20 cosas que debes saber sobre el noviazgo. Aquí comenzamos. Bueno, mi amigo, ha llegado el momento de entrar y comenzar el programa de este día. Como te habíamos comentado, hoy comenzaremos un nuevo programa titulado 20 cosas que debes de saber acerca del noviazgo. Está basado en un libro con el mismo nombre que ha sido publicado por Gema Editores de la Librería de la Iglesia Adventista en nuestra República Mexicana. Este libro está escrito por un pastor, un reconocido aquí en nuestro país, llamado Pablo Partida Gómez. Él ha escrito varios títulos, varios libros que la verdad han sido de buena ayuda para el pueblo de nuestra iglesia. Y también, mis amigos, escribió entonces este libro titulado 20 cosas que debes saber sobre el noviazgo. Y lo tomamos para poder dar el programa de esta mañana y entrar a lo que tenemos para aprender como adventistas. Muchas veces somos cristianos y no sabemos cómo llevar un noviazgo. Entonces es bueno saber y tener estos 20 tips. Estos temas serán prácticamente solo 10. Así es, estaremos resumiendo todo este libro que es pequeño. Son 20 tips que te daremos, 20 cosas, los cuales estarán referidos solamente a 10 programas. Después estaremos hablándote de qué estaremos haciendo, qué programa comenzaremos después de este. Para empezar, mis amigos, quiero platicarte la vida de Mauricio. Mauricio creció en un hogar cristiano con una buena estructura familiar. Por muchos años fue un miembro activo de su propia iglesia. Su condición de líder de jóvenes, director de jóvenes, le presentaba como un buen candidato para ser asediado por las señoritas que tenía la responsabilidad de dirigir. Rebeca era una muchacha tranquila y se caracterizaba en el grupo por su carácter y su dulzura. Después de 6 meses de noviazgo que tuvieron ellos, Mauricio comenzó a presionarle para tener más salidas solos ellos dos. Hasta ese momento, acostumbraban a salir con el grupo a pasar más tiempo en casa. Ellos decían mejor irse a hacer actividades solos en lugar de pasar en casa. Ahora era pasar en casa en lugar de salir con los amigos. Cuando los padres de Rebeca no estaban presentes, Mauricio aprovechaba para irla a ver. Pero gradualmente el comportamiento de su novio iba cambiando, a pesar de ser un director de jóvenes. Ella comenzó entonces, después de tener estas actividades juntos solos, comenzó a ceder y a pasar más tiempo con Mauricio en la soledad. Aunque al inicio a ella le molestaba, permitió cada vez más caricias y poco a poco fueron aumentando las salidas a lugares solitarios y oscuros. En una ocasión, Rebeca me dijo que después de algunos meses ya era una rutina tener una cita, buscar lugares solitarios y besarse hasta que era difícil de separarse. Las emociones de estos dos jóvenes adolescentes había llegado muy lejos. Ella, cuando habló conmigo, hablando el pastor Pablo Partida, dijo, ella admitió. Después, en vez de salir a pasear, lo único que quería era que estuviéramos solos, donde pudiéramos abrazarnos y besarnos cada vez más apasionadamente. Muchos de estos encuentros eran muy intensos. Terminábamos sudando y desesperados por tener relaciones, pero no lo hacíamos. Poco a poco me fui sintiendo mal y traté de evitarlo, pero fue cuando Mauricio insistió más, tal vez creyendo que me perdería. Yo entonces comencé a ceder, al pensar también que si no lo hacía, lo perdería a él, hasta que finalmente tuvimos relaciones sexuales. Yo no quería, pero él fue más fuerte y logró convencerme. La razón de la consulta de Rebeca es la realidad que enfrentan muchas señoritas que pasan por la misma experiencia dentro de nuestra iglesia. Al igual que Mauricio, este director de jóvenes, gradualmente se apasionó por ella y se excitó como el hombre que era, como el joven adolescente que estaba experimentando nuevas ideas. Por eso, después de tener relaciones con ella con mucha rapidez, este noviazgo entre ellos se enfrió y al final terminaron separados. Rebeca cuenta que después de aquella ruptura con este joven, ella sufrió mucho. No quiso ver a ningún otro muchacho por mucho tiempo. Pero ahora estoy a punto de casarme con otra persona. Sus preguntas eran las mismas que he escuchado en muchas oportunidades, dice el pastor Pablo Partida. Esas preguntas son: ¿por qué no puedo sacar esa culpa de mi mente? ¿Podré tener paz en mi matrimonio? ¿Debo confesarle a mi novio que tuve relaciones sexuales con otra persona aún estando dentro de la iglesia? Estas y otras preguntas son parte de la intriga que sigue por años a esas experiencias, quienes desconcertados después que el pecado se ha cometido pueden experimentar una confusión sin fin. Esos sentimientos de culpa, mis amigos, se alberga en nuestra mente y muchas otras preguntas. Pero debemos de reconocer que hay una lección que debemos de aprender, una lección clara, porque si no, no podremos salir adelante. ¿Cuál es la lección? La lección es: no tendrán consecuencias positivas cuando hagas este tipo de cosas. Quienes hacen lo que deben basados en sus propias ideas y pasiones terminarán mal. Rebeca y Mauricio crearon una pasión desbordante en todo su noviazgo. En sus últimas experiencias apasionantes, ella aún podía contenerse y no permitir que Mauricio llegara más lejos a la hora de tener cercanías y soledad juntos. Pero para entonces ya era demasiado tarde para Mauricio, porque él no podía ver absolutamente nada, sino simplemente acariciar a su novia, porque las hormonas y los nervios y el cerebro ya se había predispuesto para esta situación. A veces, no importan los valores cristianos del joven cuando ya está metido en este problema, ni su liderazgo dentro de la iglesia, por más director, anciano de iglesia o diácono de iglesia, si se adentra a este tipo de problemas, va a ser muy difícil que salga de él, sobre todo en el caso de los hombres. La pasión es más fuerte que la razón, y Mauricio entró a hurtadillas al lugar de esta chica, invadió la propiedad privada de su novia porque fue a su hogar, y se llevó esa comida que no debería de tomar, se lo llevó a la fuerza, porque él quería satisfacer su pasión con la persona que aún no debía, porque todavía no estaba casado, era un estado civil que no se lo permitía, y un momento que Dios no aprueba. Por eso debemos de reconocer que dentro de nuestra iglesia existen delineamientos, principios básicos donde el matrimonio es principal, es lo que debemos de seguir para después llegar a este tipo de caricias o problemas o acercamientos que nos llevan al matrimonio. Hay que recordar que vamos a fallar a Dios cuando nosotros nos dejamos llevar por nuestros propios impulsos. 20 cosas que debes de saber sobre el noviazgo es un programa que va dirigido a todos los jóvenes cristianos que a veces están confundidos por mensajes ambiguos y de doble moral que recibe diariamente dentro de los medios masivos de comunicación, la web y las redes sociales, un montón de ataques que destruye la mente, que te orilla a cometer estos errores, que te enseña que debes de seguir un delineamiento que el mismo pueblo mundano enseña, que tú debes de tener relaciones, no importa que no estés casado, lo puedes hacer. Por eso, para contrarrestar esta nociva influencia de algunos de los que supuestamente son nuestros amigos, y el entorno adverso donde muchos de ellos estudian y reciben mensajes de todo lo que está a nuestro alrededor, la palabra de Dios nos enseña lo contrario. Y debemos de reconocer, mis amigos y hermanos, que para nuestros jóvenes en la actualidad es complicado y difícil, ya que son atacados a través de la escuela con sus compañeros escolares y también a través de los medios de comunicación. Por eso, en este programa daremos una serie de advertencias para quienes creen que solo porque Dios creó el sexo como una necesidad que se debe de ser satisfecha, solo por eso ellos tienen la libertad de hacer cuanto ellos quieran. Por eso, mis amigos y jóvenes, la libertad no se debe confundir con el libertinaje. Recordemos, la libertad no se debe confundir con el libertinaje. La auténtica libertad implica actuar con responsabilidad. Y no olvides que debemos de tener responsabilidad cuando lleguemos a estos puntos. Un noviazgo mal conducido desemboca en una tragedia, por lo tanto, les invitamos a que reflexionen en todas estas orientaciones que pondremos a su disposición a través de estos programas. También existe el libro que los que vivimos en México podemos adquirir, el libro titulado 20 cosas que debes saber sobre el noviazgo, a cargo escrito por el pastor Pablo Partida Gómez. Lo puedes buscar en cualquier librería de Gema Editores a lo largo y ancho de la República Mexicana y podrás encontrar para orientarte como joven que eres o como padre o hermano adulto que quieres llevar a tus hijos, a los jóvenes, a los pies de Cristo y se mantengan dentro de los delineamientos que nuestra iglesia nos da. Debemos de reconocer que todo esto es un trato científico, psicológico acerca del noviazgo. No debemos de pretender abarcar todos los temas de un solo jalón. Por eso, a través de este programa y de lo que te hemos comentado, la reflexión es que nosotros debemos de ayudar a nuestros jóvenes a que mantengan su corazón limpio con nuestro Señor. Debemos de recordar que el noviazgo es una de las etapas más bonitas de la experiencia humana y saber actuar con sabiduría te ayudará a tomar las mejores decisiones de la vida. Atesora cada consejo que te compartiremos a través de todos estos 10 programas que tenemos para ti y sigue la voluntad de Dios que se revela en su bendita palabra. En Josué 1:9 nos dice lo siguiente: lo único que te pido es que tengas mucho valor y firmeza y que cumplas toda la ley. Cúmplela al pie de la letra para que te vaya bien en todo lo que hagas. Esta es la versión moderna que tenemos de esta misma cita bíblica de Josué 1:9. Primer punto, primera cosa que debemos de reconocer acerca del noviazgo, de las 20 cosas que debemos de saber. La primera es, piensa con la cabeza, no con el corazón. En cierta ocasión, un hombre desilusionado del amor le dijo a su esposa, «Ya no eres lo que eras antes». La esposa le respondió, «Nunca fui lo que tú buscaste». El riesgo que todo joven enfrenta al enamorarse es dejarse guiar por el corazón y no por la razón. Muchos jóvenes se ciegan al ver vicios o vilezas de su amada o de su amado, y si llegan a observar algún rasgo deficiente de su carácter, piensan que el amor cambiará todas las cosas. No obstante, la razón de esta manera es un gravísimo error. Cuando nosotros pensamos y decimos que así son las cosas y que va a cambiar cuando nos casemos o cuando mantengamos una larga duración de noviazgo, es un gravísimo error. En el noviazgo siempre tratarás de dar lo mejor, sobre todo de tu cara y proyectar lo mejor de tu imagen. Tu rostro, tu cara, te pintarás, te arreglarás, te pondrás un hermoso pelo que tal vez no tendrás dentro de tu hogar. El caso de los hombres, te pondrás la mejor ropa, te pondrás desodorante, te bañarás cada vez que salgas con ella, cuando en realidad no lo haces todos los días, y cambiarás y proyectarás lo mejor de ti, darás una cara que tal vez no es la verdadera. Para todos los novios, lo más importante es quedar bien entre ellos, pero solo es cuestión de tiempo para que revelemos lo que realmente somos. Y de eso se trata el noviazgo. Es una etapa en la que dos jóvenes se dan un tiempo para conocer tanto sus ineficiencias como sus virtudes. Durante este periodo que pasarán juntos, podrán valorar si realmente son compatibles o no. Recuerda que no se puede amar a alguien que no se conoce. Pero ¿qué pasa cuando uno de estos chicos se deja guiar más por las emociones, el sentimiento o la pasión en lugar de la razón? ¿Qué sucede cuando el amor es más pasional que inteligente? Existe el peligro de hacer una evaluación poco atractiva, una evaluación miope, porque solo ves lo que está en el corto alcance de tus ojos. No ves los defectos, ves todas las virtudes del amado o la amada, pero los defectos ninguno, tú porque lo amas, porque sientes pasión por ella. Por ejemplo, si tu novio o novia es flojo, holgazán, irresponsable o violento, no esperes que al casarte con él todo esto va a cambiar. De la misma manera, si tu chica es irritable, caprichuda, mimada, ambiciosa y ególatra, no creas que al casarte con ella vendrá una transformación automática. Los que estamos casados o tenemos un matrimonio sabemos muy bien de esto. Tristemente, los jóvenes no se prestan para que nosotros le digamos, y es mejor que un experto les comente de que esto es realmente lo que sucede después. Por eso, por lo tanto, es tiempo que evaluemos si realmente podrás vivir con alguien así las 24 horas del día, los 365 días del año. Yo sé que amar a alguien, mis amigos, es algo muy hermoso, muy bonito, pero por favor, no te sigues al grado de no ver la realidad. Muchos jóvenes fracasan en su matrimonio porque se cegaron ante algo que era muy evidente. Su amado no era lo que parecía ser, y en gran parte la culpa fue de él o de ella, porque lo sabían, pero no quisieron entender. Se les advirtió, pero nunca escucharon. ¿Amor ciego o capricho? No sabemos qué es, si amor ciego o es un capricho que a fuerzas quieres tenerlo. Lo único cierto es que su vida después de haber cometido este error ya no será igual. Recuerda, el amor es un arte trabajado con el corazón y apoyado con la cabeza. Recuérdalo, este es el mensaje de la primera advertencia que tenemos para ti, de las 20 cosas acerca del noviazgo que debes de saber. Recuerda, el amor es un arte trabajado con el corazón, apoyado con la cabeza, no solamente con una idea, sino con varias ideas. Por eso te diremos la segunda idea de las cosas que debes de tener. Eso es, escucha el consejo de la gente sabia, pero eso te lo comentaremos en un instante. Escuchemos el siguiente canto. Te encontré, te pude hallar, soy tan feliz. Mi oración fue contestada. Tanto te ya te encontré, eres compañera en mi camino. Enamorado de ti, deseo amarte hasta el fin. Eres la joya valiosa que tanto busqué. Dios siempre tiene razón, solo no estaba mejor. Necesitaba mi Eva, completo ya estoy. Un nuevo hogar hoy nacerá, que perdurará. Te encontré, te amaré y te sostendré. Somos dos, el sueño hoy se convierte todo en realidad. Enamorado de ti, deseo amarte hasta el fin. Eres la joya valiosa que tanto busqué. Dios siempre tiene razón, solo no estaba mejor. Necesitaba mi Eva completo, ya estoy enamorado de ti. Deseo amarte hasta el fin. Eres la joya valiosa que tanto, tanto busqué. Dios siempre tiene razón, solo no estaba mejor. Necesitaba mi Eva completo, ya estoy. Un nuevo hogar hoy nacerá, que perdurará. Pues te encontré, te amaré, no te olvidaré. Te busqué, te encontré y te sostendré. Bueno, el siguiente punto es el de escuchar el consejo de la gente sabia. Idealmente deberían ser tus padres los principales orientadores y asesores en cuanto al tema del amor y el enamoramiento. Ellos debieran ser los mejores consejeros por excelencia, pero lamentablemente en muchos hogares están ausentes o ni siquiera tuviste el privilegio de conocerlos. Tal vez tienes buenos padres, pero no quieres escucharlos porque son muy aburridos o simplemente no son un buen ejemplo con relación al tema del amor. Sea como sea, lo importante es rodearte de gente sabia, temerosa de Dios y que sobre todas las cosas sean personas íntegras y de amplia experiencia. A lo largo de tu vida necesitas consejos de personas que realmente te den una pauta mejor, porque puede haber otras que en lugar de darte buenos consejos te distraigan y te alejen de los verdaderos caminos, lineamientos como a cristiano, como adventista que eres. Dios siempre te pondrá a personas así, personas que sean íntegras de corazón, porque Él está interesado en tu bienestar. A ellos le debes de pedir consejo y orientación en cuanto al noviazgo. El peor error que puedes cometer es caer en la necedad y no escuchar un buen consejo. La obstinación solo te va a llevar al desastre en cualquier decisión que tomes con respecto a tu vida. El noviazgo, mi querido amigo, mi amiga, es para toda la vida, si es que es la persona adecuada para ti, si es con la que te vas a quedar. Por eso debes de tener esto en cuenta. Recuerda que un verdadero amigo o un consejero siempre te va a decir la verdad, por más dolorosa que sea. Los verdaderos amigos o personas sabias no solaparán tus pecados o tus errores, al contrario, te exhortarán a corregirlas, a buscar un mejor lugar para tu vida personal. Todo lo harán porque desean lo mejor para ti, mi amigo, mi amiga. Hacer caso a un consejo sabio te puede librar de muchos dolores de cabeza, especialmente cuando se trata del amor y el noviazgo. Recuerda lo que dijo el rey David: no seas como el mulo o el caballo que no puede entender, y hay que detener su brío con el freno y con la rienda, pues de otra manera no se acercarán a ti. Los malvados tendrán muchos dolores, pero el amor del Señor envuelve a los que en él confían. Salmos 32, del 9 al 12. Así que si quieres continuar con muchos dolores de cabeza, la receta es muy fácil. No escuches el consejo de la gente sabia. Escúchale a tus amigos, de tus hermanos, de aquellos que te dicen sí, sigue y ten relaciones y haz este tipo de cosas. Toma, fuma y hasta estas actividades. Sigue esos consejos si es que quieres tener dolores de cabeza y problemas dentro de tu noviazgo. Ve a los bailes, haz ese tipo de cosas que no te van a ayudar en absolutamente nada. Si quieres tener dolores de cabeza dentro de todo tu noviazgo, sigue esas actividades. Seguramente a la larga te darás cuenta de lo difícil que es superar este tipo de problemas. Esperamos que cada uno de los consejos que escuchaste el día de hoy te ayuden en tu vida personal para que tú comprendas lo que debes de saber. Recordemos entonces, por último, estos dos grandes mensajes que te dimos el día de hoy. Número uno, piensa con el corazón y no con la cabeza. Acuérdate de este punto, porque nosotros debemos de siempre recordar, mis amigos, que el amor es un arte trabajado con el corazón y apoyado con la cabeza. No solo con el corazón, sino con la cabeza también. Si no, esto va a terminar muy mal. El segundo consejo es escuchar el consejo de la gente sabia. Recuerda, tener amigos sabios que te ayuden a estar a tu lado te ayudarán a resolver muchos problemas, sobre todo a que no tengas dolores, tristezas, dolores de cabeza, tristezas, problemas dentro de tu noviazgo. Recuerda que amigos que te den buenos consejos y que te digan tus errores aunque te duelan, ellos son los mejores amigos y guiarte por buen camino hacia Jesús para mantener un buen noviazgo dentro de la iglesia. Por hoy, mis amigos, hemos terminado en el programa del día de hoy. Escuchemos. Querido Señor que estás en las alturas de los cielos, alabado sea tu nombre. Bendito Señor, esta mañana hemos hablado acerca de dos puntos importantes que nuestros jóvenes de la iglesia deben de conocer. Permite que esto, Señor, sea solamente para que ellos se acerquen más a ti, para que cada vez que vayan a un noviazgo dentro de la iglesia, siendo líderes de nuestras iglesias, ellos puedan saberse guiar por ti. Que sigan los consejos de los adultos, que piensen más antes con la cabeza que con el corazón, y todo esto les ayude a consagrarse, Señor, y hacer un buen trabajo dentro de nuestra iglesia al guiar a otros jóvenes. Protege a todos aquellos que nos escucharon, que ojalá estos programas sean de grande ayuda para su vida espiritual y que cada día se sientan consagrados a ti. Acompáñales en el resto de esta mañana en todo lo que estén haciendo y guíales por buen camino. Los suplicamos, no por tener méritos, sino en el bendito y sagrado nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. No te abandonará. Es el don maravilloso que te ofrece hoy la salvación. Él es Jesús, el amigo más fiel. Por hoy ha sido todo. Te esperamos en el próximo programa. No te lo pierdas aquí por esta misma sintonía. Que Dios te bendiga.